Hola, bienvenidos a Librero Ambulante. Estamos leyendo Amor Redentor de Francine Rivers. Hoy leeremos el prólogo. Hija de la Oscuridad. Prólogo. Nueva Inglaterra, 1835. Alejandro Stafford era tal cual mamá lo había dicho. Era alto y moreno, y Sara nunca había visto a nadie tan hermoso. Hasta con sus polvorientas ropas de montar y el cabello húmedo de transpiración, era como esos príncipes de los cuentos que mamá le contaba. El corazón de Sara latía con orgullo y un gozo salvaje. Ninguno de los otros padres que hubiera visto se comparaba con él. Cuando él la miró con esos ojos oscuros, su corazón cantó. Ella estaba usando su mejor vestido azul y un delantal blanco, y mamá le había trenzado el cabello con moños rosados y azules. ¿Le gustaba a papá cómo lucía ella? Mamá había dicho que el azul era su color favorito, pero ¿por qué no sonreía él? ¿Estaba poniéndose inquieta? Mamá le había dicho que se pusiera derecha, que se mantuviera en silencio y que se comportara como una dama. Dijo que a él le agradaría eso, pero no parecía contento para nada. ¿Acaso no es hermosa, Alejandro? Dijo mamá. Su voz sonaba extraña, tensa, como si se estuviera ahogando. ¿No es la niñita más bonita que jamás hayas visto? Sara vio la molestia en los ojos oscuros de papá. No parecía feliz, sino enojado, como mamá cuando Sara hablaba mucho o hacía demasiadas preguntas. Apenas unos minutos, pidió mamá rápidamente, con demasiada rapidez. ¿Tenía miedo? ¿Por qué? Es todo lo que pido, Alejandro. Por favor, será muy importante para ella. Alejandro Stafford bajó la mirada hacia la niña. Apretaba fuertemente la boca y la estudiaba en silencio. Sara quedaba tan quieta como podía. Esa mañana se había mirado en el espejo durante mucho tiempo y sabía lo que él estaba viendo. Tenía la barbilla y la nariz de su padre, el cabello rubio y la piel clara de su madre. Sus ojos también eran como los de su mamá, aunque parecían más azules. Sara quería que papá pensara que era bonita y levantó la mirada hacia él esperanzadamente. Pero la mirada de él no era amable. ¿El azul lo elegiste a propósito, Marisol? Las palabras de papá sobresaltaron a Sara. Sonaban frías y áridas, para realzar el color de sus ojos. Sara no pudo evitarlo, miró a su madre, y su corazón se derrumbó. El rostro de mamá estaba lleno de dolor. Alejandro miró hacia el vestíbulo. Claudia, llamó. No está aquí, dijo mamá en voz baja, manteniendo su cabeza en alto. Le di el día libre. Los ojos de papá parecieron ensombrecerse más. Eso hiciste. Bien, ahora se te pone en un aprieto, ¿verdad, querida? Mamá se puso tensa. Se mordió el labio y miró a Sara. ¿Qué estaba mal? Se preguntaba Sara con tristeza. ¿Papá no estaba feliz de verla? Ella había estado muy entusiasmada porque finalmente iba a poder encontrarse con él, al menos por un momento. ¿Qué quieres que haga? Las palabras de mamá iban dirigidas directamente hacia papá. Por lo tanto, Sara permaneció en silencio, expectante. Mándala que se marche. Ella sabrá cómo encontrar a Claudia, me imagino. A mamá le aparecieron unas manchas rosadas en las mejillas. ¿Qué quieres decir, Alejandro? ¿Que recibo a otros en tu ausencia? Sara dejó de sonreír, confundida. ¿Se hablaban con tanta frialdad? Ninguno de los dos la miraba. ¿Se habían olvidado que estaba allí? ¿Qué era lo que estaba mal? Mamá estaba perturbada. ¿Por qué papá se mostraba tan enojado? ¿Por qué Claudia no estaba en la casa? Sara los miró mordiéndose el labio. Acercándose, tironeó del abrigo de su padre. Papá, no me llames así. Sara parpadeó, asustada y confundida por esa reacción. Él era su padre. Mamá así lo había dicho. Le traía los regalos cada vez que venía y mamá se los entregaba. Tal vez estaba enojado porque ella nunca se los había agradecido. Quiero agradecerte los regalos que... Espera, Sara, le dijo su madre rápidamente. Ahora no, querida. Papá le lanzó una mirada terrible. Déjala hablar. Eso es lo que querías, ¿no? ¿Por qué la haces callar ahora, Marisol? Mamá se acercó y puso su mano sobre el hombro de Sara, que pudo sentir cómo le temblaban los dedos. Pero ahora papá se había inclinado hacia Sara, sonriendo. ¿Cuáles regalos? le preguntó. Él era muy apuesto, tal como mamá le había contado. Estaba orgullosa de tener un padre así. Dime, pequeña. Me encantan los caramelos que me traes, dijo Sara sintiéndose orgullosa y emocionada de captar su atención. Pero el regalo que más me gusta es el cisne de cristal. Volvió a sonreír con la alegría de que papá la escuchara con tanta atención. Él también le sonrió, aunque Sara no estaba segura de que le gustara esa sonrisa. Fue breve y tensa. Ya lo creo, dijo y se enderezó. Miró a mamá. Estoy tan complacido de saber lo mucho que significan mis regalos. Sara levantó la mirada hacia su padre, conmovida por su aprobación. Lo puse en la repisa de mi ventana. El sol brilla a través de él y hace que los colores bailen en la pared. ¿Te gustaría verlo? Le tomó la mano. Cuando él la retiró de un tirón, ella parpadeó, herida sin entender. Mamá se mordió el labio y tendió una mano hacia papá. Luego, de repente, se detuvo. Volvía a aparecer asustada. Sara los miró a ambos, esforzándose por entender. ¿Qué había hecho de malo? ¿Papá no estaba contento de que a ella le gustaran sus regalos? Así que le das mis regalos a la niña, dijo papá. Es bueno saber cuánto significan para ti. Sara se mordió el labio por la frialdad en la voz de papá. Pero antes de que pudiera hablar, mamá le tocó suavemente el hombro. Querida, sé una buena niña y ve a jugar afuera. Sara miró hacia arriba, afligida. ¿Había hecho algo malo? No puedo quedarme. No hablaré. Mamá no podía responder. Sus ojos estaban húmedos y miraba a papá. Alejandro se inclinó hacia Sara. Quiero que vayas a jugar afuera, le dijo en voz baja. Quiero hablar a solas con tu mamá. Le sonrió y le dio una palmadita en la mejilla. Sara sonrió encantada. Papá la había tocado. No estaba enojado en absoluto. Él la amaba. Era como mamá le había dicho. ¿Puedo volver cuando hayan terminado de conversar? Papá se puso tenso. Tu madre te buscará cuando haya terminado. Ahora, márchate como se te ordenó. Sí, papá. Sara quería quedarse, pero más quería complacer a su padre. Salió del salón, brincando a través de la cocina hacia la puerta posterior. Juntó algunas margaritas de las que crecían en el cantero del jardín, junto a la puerta, y se dirigió al enrejado de rosas. Arrancando los pétalos decía, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Al llegar a la esquina, guardó silencio. No quería molestar a mamá y a papá. Lo único que deseaba era estar cerca de ellos. Sara soñaba. A lo mejor papá la subiría en sus hombros. Se preguntaba si la sacaría a dar un paseo en su gran caballo negro. Tendría que cambiarse de vestido, desde luego. Él no querría que se ensuciara. Deseaba que le hubiera permitido sentarse en su regazo mientras él conversaba con mamá. Eso le hubiera encantado y no los habría molestado. La ventana de la sala estaba abierta y pudo oír las voces. A mamá le encantaba que el perfume de las rosas llenara la sala. Sara decidió sentarse y escuchar a sus padres. De esa manera, podría saber en qué momento quería papá que volviera. Si se quedaba muy quietecita, no los molestaría. Y lo único que mamá tendría que hacer sería asomarse y decir su nombre. ¿Qué esperabas que hiciera, Alejandro? Nunca pasas un minuto con ella. ¿Qué iba a decirle? ¿Que a su padre no le interesa? ¿Que él desearía que ella nunca hubiera nacido? Sara se partió los labios. Niégalo, papá, niégalo. Traje ese cisne de Europa para ti y tú lo malgastas en una niña que no tiene noción de su valor. ¿Le diste las perlas también? ¿Qué pasó con la caja de música? Supongo que también la tiene ella. Las margaritas temblaron en las manos de Sara. Se sentó en el suelo, sin importarle su hermoso vestido. El latido salvaje y feliz de su corazón se desaceleró. En su interior, todo parecía descender, como en una espiral con cada palabra que escuchaba. Alejandro, por favor, no veo nada de malo en ello. Quise facilitar las cosas. Esta mañana me preguntó si ya tenía suficiente edad como para conocerte. Me lo pregunta cada vez que sabe que vendrás. ¿Cómo podía volver a decirle que no? No tuve valor para hacerlo. Ella no comprende tu abandono, ni yo. Tú sabes lo que siento por ella. ¿Cómo puedes saber lo que sientes? Ni siquiera la conoces. Es una niña hermosa, es inteligente, encantadora, y no le teme a nada. Se parece a ti en tantas cosas. Ella es una persona, Alejandro. No puedes ignorarla para siempre. Es tu hija. Ya tengo suficientes hijos con mi esposa. Hijos legítimos. Te dije que no quería otro. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo es posible que no ames a alguien de tu propia sangre? Desde el principio te dije lo que pensaba, Marisol, pero no me escuchaste. Nunca tendría que haber nacido, pero tú quisiste hacerlo a tu manera. ¿Crees que yo quería quedar embarazada? ¿Crees que yo me propuse tenerla? Me lo he preguntado a menudo, especialmente cuando te sugerí una manera para salir de esta situación y te negaste. El médico al que te envié habría solucionado todo este embrollo. Él te habría librado del asunto. No podía hacerlo, Alejandro. ¿Cómo podrías esperar que matara a mi propio bebé que aún no había nacido? ¿No lo entiendes? Es un pecado mortal. Has perdido demasiado tiempo en iglesia, dijo él burlonamente. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que no tendrías los problemas que tienes ahora si te hubieras deshecho de ella de la manera que te dije? Hubiera sido fácil, pero fuiste débil. Yo la quería, dijo ella descorazonada. Era una parte de ti, Alejandro, y una parte mía. Yo la quería, aun si tú no deseabas tenerla. ¿Ese es el verdadero motivo? Me estás lastimando, Alejandro. Sara se estremeció mientras algo se hacía añicos en su interior. ¿Ese es el verdadero motivo, Marisol? ¿O la tuviste porque pensabas que tener un hijo mío te daría un poder sobre mí que de otra manera no tendrías? No puedes pensar eso. Ahora mamá estaba llorando. Pero es lo que crees, ¿no? Eres un tonto, Alejandro. Ay, ¿qué he hecho? Dejé todo por ti, mi familia, mis amigos, mi amor propio, todo aquello en lo que creía, todas mis esperanzas. Yo te compré esta casa. Te doy más dinero del que necesitas. ¿Te das una idea de lo que es para mí caminar por las calles de este pueblo? Dijo mamá, levantando la voz. Tú vas y vienes cuando y como te place. Y saben quién eres tú y qué soy yo. Nadie me mira, nadie me habla. Sara también lo siente. Una vez me preguntó al respecto y le contesté que éramos diferentes a los demás. No sabía qué más decirle. Se le quebró la voz. Es probable que vaya al infierno por haberme convertido en esto. Estoy harto de tu sentimiento de culpa y de escuchar hablar de esa niña. Estás arruinando todo lo que hay entre nosotros. ¿Recuerdas lo felices que éramos? Jamás discutíamos. Ansiaba el momento de venir aquí para estar contigo. No. ¿Y cuánto tiempo he podido estar contigo? ¿El suficiente? Lo gastaste todo en ella. Te dije lo que pasaría, ¿no? Ojalá ella nunca hubiera nacido. Mamá gritó un insulto terrible. Se escuchó un estrépito. Aterrorizada, Sara se puso de pie y corrió. Atravesó los rosales, cruzó el jardín y entró al sendero que conducía a la fuente. Corrió hasta que no pudo más, jadeante con sus mejillas ardiendo. Se dejó caer en la hierba alta. Sus hombros se sacudían por los sollozos y su rostro estaba surcado por las lágrimas. Escuchó que un caballo galopaba hacia ella. Se arrastró hacia un lugar donde pudiera esconderse mejor y divisó en la distancia a su padre, que se alejaba en su gran caballo negro. Hundió la cabeza y se acurrucó llorando, esperando que mamá viniera a buscarla. Pero mamá no vino ni la llamó. Después de un rato, Sara caminó de regreso a la cabaña y se sentó junto a los viñedos en flor, esperando un rato más. Cuando mamá llegó, Sara se había secado las lágrimas y había quitado el polvo de su hermoso vestido. Todavía temblaba por lo que había escuchado. Mamá estaba muy pálida. Tenía los ojos apagados y enrojecidos. Había una marca azul en el costado de su rostro, que había intentado cubrir con maquillaje. Le sonrió, pero no era una sonrisa como las que solía tener. ¿Dónde has estado, querida? Hace rato que estoy buscándote. Sara sabía que no era verdad. Había estado esperándola. Mamá lamió su pañuelo de encaje y limpió una mancha en la mejilla de Sara. Tu padre tuvo que salir deprisa, por negocios. ¿Volverá? Sara tenía miedo. No quería verlo nunca más. Él había lastimado a mamá y la había hecho llorar. Tal vez no por un largo tiempo. Habrá que esperar. Él es un hombre muy importante y ocupado. Sara no dijo nada y su mamá la levantó, apretándola contra su pecho. Todo está bien, cariño. ¿Sabes qué haremos? Volveremos a la cabaña y nos cambiaremos de ropa. Luego prepararemos un picnic e iremos al riachuelo. ¿Te gustaría eso? Sara asintió y pasó sus brazos alrededor del cuello de mamá. Le temblaba la boca y trató de no llorar. Si lo hacía, mamá podría adivinar que había estado escuchando, a escondidas, y ella también se enojaría. Mamá la abrazó con fuerza, ocultando su rostro en el cabello de Sara. Nos arreglaremos, ya lo verás, cariño. Podemos, sí, podemos. Alejandro no regresó, y mamá adelgazó y se puso pálida. Se quedaba en cama hasta tarde, y cuando se levantaba, no deseaba hacer las prolongadas caminatas que hacía antes. Cuando sonreía, sus ojos ya no se iluminaban. Claudia decía que necesitaba comer más. Claudia decía muchas cosas, sin tener cuidado de que Sara estuviera cerca y pudiera escucharla. Todavía le envía dinero, señorita Marisol. Eso es algo. No me interesa el dinero. A mamá se le humedecían los ojos. Nunca me importó. Le importaría si no lo tuviera. La niña trataba de levantarle el ánimo, llevándole ramos de flores. Encontraba piedras bonitas, las lavaba y se las entregaba como obsequio. Mamá siempre le sonreía y agradecía, pero no había brillo en su mirada. Sara cantaba las canciones que mamá le había enseñado, tristes baladas irlandesas y algunos cánticos religiosos en latín. Mamá, ¿por qué ya no cantas? Le preguntó Sara, trepándose a la cama junto a ella y colocando su muñeca entre las mantas arrugadas. Te sentirás mejor si cantas. Mamá peinaba lentamente su largo cabello rubio. No tengo muchas ganas de cantar, querida. Mamá tiene muchas cosas en la cabeza en este momento. Sara sentía una pesadez que crecía en su interior. Todo era culpa de ella, su culpa. Si ella no hubiera nacido, mamá sería feliz. ¿Volverá Alejandro, mamá? Mamá la miró, pero a Sara ya no le importó. Ya nunca volvería a decirle papá. Había lastimado a mamá y la había puesto triste. Desde que él se había ido, mamá apenas le prestaba atención. Sara había escuchado a mamá diciéndole a Claudia que el amor no era una bendición, sino una maldición. Sara miró el rostro de mamá y se le encogió el corazón. Se veía tan triste. Otra vez, sus pensamientos estaban muy lejos, y Sara sabía que estaba pensando en él. Mamá deseaba que él regresara. Todas las noches, mamá lloraba porque él no volvía. Mamá apretaba su rostro contra la almohada, pero Sara podía oír sus sollozos. Se mordió el labio y bajó la cabeza, jugando distraídamente con su muñeca. ¿Qué pasaría si me enfermara y muriera, mamá? No te enfermarás, respondió mamá, mirándola, le sonrió. Eres demasiado pequeña y sana como para morir. Sara observaba cómo su madre se cepillaba el cabello. Era como un rayo de sol cayendo sobre sus pálidos hombros. Mamá era tan hermosa. ¿Cómo podía no amarla, Alejandro? Pero si me ocurriera, ¿él volvería y se quedaría contigo? Mamá se quedó callada. Se dio vuelta y miró a Sara, y la mirada de horror en sus ojos la asustó. No debería haber dicho eso. Tal vez ahora mamá adivinaría que ella los había escuchado discutir. Ni siquiera lo piense, Sara. Pero no, no vuelvas a preguntarme algo así, ¿entiendes? Mamá nunca antes le había levantado la voz, y Sara sintió que le temblaba el mentón. Sí, mamá. Nunca más, dijo mamá con dulzura. Prométemelo. Nada de esto tiene que ver contigo, Sara. Mamá se acercó para abrazarla y la acarició tiernamente. Te amo, Sara. Te amo tanto. Te amo más que a nadie en todo el mundo. Excepto a él, pensó Sara. Excepto a Alejandro Starford. ¿Qué pasaría si él volvía? ¿Qué sucedería si obligaba a mamá a elegir? ¿Qué haría mamá entonces? Con miedo, Sara se aferró a su madre y rogó que él se mantuviera lejos. Un hombre joven llegó para ver a mamá. Sara vio que su madre hablaba con él mientras ella jugaba con su muñeca al lado de la chimenea. Las únicas personas que venían a la cabaña eran el señor Pennyroyal, que le traía la leña, y Roberto. A Roberto le gustaba Claudia. Trabajaba en el mercado y hacía bromas, hablando de filetes o suculentas piernas de cordero. Claudia se reía de él, pero a Sara no le parecía gracioso. Usaba un delantal blanco, sucio y manchado de sangre. El joven le dio una carta a mamá, pero ella no lo abrió. Le sirvió té y le dio las gracias. Él no dijo mucho más después de eso, a excepción de hablar sobre el clima y lo bonito que estaba el jardín de mamá. Dijo que era un largo viaje desde la ciudad. Mamá le convidó galletas dulces. Era evidente que algo andaba mal. Mamá estaba sentada demasiado erguida y hablaba suavemente. Es una niña bonita, dijo el hombre y le sonrió. Sara volvió a mirar hacia abajo, avergonzada y temerosa de que mamá la echara de la habitación porque el hombre había dado cuenta de que ella estaba ahí. Sí, lo es. Gracias. ¿Se parece a usted? Hermosa como el amanecer. Mamá le sonrió a Sara. Sara, ¿por qué no vas afuera y cortas algunas flores para la mesa? Sara tomó su muñeca y salió sin decir una palabra. Quería complacer a su mamá. Tomó un cuchillo afilado del cajón de la cocina y salió al jardín florido. Las que más le gustaban a mamá eran las rosas. Sara agregó amapolas, margaritas y malbones, hasta llenar la canasta de mimbre. Cuando volvió a entrar, el muchacho se había marchado. La carta estaba abierta sobre la falda de mamá. Los ojos le brillaban y sus mejillas habían tomado un agradable color. Sonrió mientras plegaba la carta y la escondía en la manga de su vestido. Se puso de pie y se acercó a Sara, levantándola y haciéndola dar vueltas alegremente. Gracias por traer las flores, querida, y le dio un beso. Cuando mamá la bajó, Sara dejó la canasta sobre la mesa. Me encantan las flores, agregó mamá. Son hermosas, ¿verdad? ¿Por qué no las arreglas ahora? Yo tengo que buscar algo en la cocina. Ay, Sara, es un día hermoso, maravilloso, ¿no te parece? Era un día lamentable, pensó Sara, mientras la miraba alejarse. Se sentía aterrorizada. Bajó con cuidado el gran florero. Lo llevó afuera y tiró las flores marchitas en el abono. Bombeó agua fresca y la virtió dentro del florero. Se salpicó el vestido mientras volvía a ponerlo en la mesa. No les cortó los tallos ni les quitó las hojas. No le importaba cómo lucieran y sabía que mamá ni siquiera se daría cuenta. Alejandro Starford estaba de regreso. Mamá volvió al salón con Claudia. Ay, querida, tengo la noticia más maravillosa. Claudia irá a la playa esta semana y quiere llevarte con ella. ¿No es magnífico? El corazón de Sara latía con fuerza y rapidez. ¿No es dulce de su parte? Prosiguió mamá entusiasmada. Tiene un amigo que administra una posada y al que le caen bien las niñitas. La sonrisa de Claudia era tensa y fría. Sara miró a su madre. No quiero ir, mamá. Quiero quedarme contigo. Sabía que mamá la estaba sacando del medio, porque su padre no la quería. Tal vez mamá tampoco la quisiera. Tonterías, rió mamá. Este es el único lugar que conoces y necesitas ver algo del mundo. Te gustará el mar, Sara. Es precioso y puedes sentarte en la arena a escuchar el sonido de las olas. Puedes hacer castillos y juntar caracoles. Ya verás cuando la espuma te haga cosquillas en la planta de los pies. Mamá parecía viva otra vez. Sara sabía que era por la carta. Alejandro debía haberle escrito a mamá. Quería visitarla. Ella no quería otra escena como la anterior, así que lo que estaba haciendo era sacarla de allí. Observó el rostro efusivo de su madre, con el alma encogida. Ahora, querida, prepárate para viajar. Sara la vio guardar y empacar cosas en un bolso tejido. Mamá no veía la hora de deshacerse de ella. ¿Dónde está tu muñeca? Le preguntó, buscando alrededor. ¿Querrás llevarla contigo? No. ¿Por qué no? Nunca estás sin tu muñeca. Ella quiere quedarse en casa contigo. Mamá frunció el ceño, pero no le hizo caso ni cambió de parecer. Claudia volvió a buscar a Sara y juntas caminaron las 16 cuadras hasta el pueblo. Claudia compró los pasajes en el mismo momento en que llegó a la diligencia. El conductor se encargó de los bolsos. Claudia y Sara subieron al coche. Cuando la criada subió, se sentó frente a ella y le sonrió. Sus ojos castaños estaban llenos de brillo. Vamos a vivir una aventura, Sara. Sara quería saltar del vehículo y correr a casa para estar con mamá, pero ella la enviaría otra vez con Claudia. Cuando los caballos se pusieron en marcha, Sara se apoyó en la ventanilla, dejando que su mirada se perdiera en la distancia, a medida que las casas familiares se alejaban. La diligencia traqueteó sobre el puente y siguió un viaje por camino arbolado. Muy pronto, Sara perdió de vista todo lo que le era familiar y se reclinó contra su asiento. Cuanto más se alejaban, más desolada se sentía. Nos alojaremos en el hotel Los Cuatro Vientos, dijo Claudia, complacida de que Sara pareciera dispuesta a mantenerse en silencio. Probablemente había esperado que la niña hiciera un alboroto. Tal vez lo había hecho, si creyera que eso habría de cambiar de parecer a mamá. Jamás se había alejado de ella más que unas pocas horas, pero Sara sabía que eso no cambiaría las cosas. Alejandro Starford había llegado. Así que ella tenía que irse. Se sentó, callada y solemne. Tienen buena comida y las habitaciones son decentes, le decía a Claudia. Y estaremos cerca del mar. Puedes pasear por un caminito cubierto de hierba y llegar a los acantilados. Las olas golpean contra las rocas. Es un sonido maravilloso. Y el aroma del aire salado es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. A Sara le gustaba su casa y el jardín florido que había detrás de la cabaña. Le gustaba sentarse junto al manantial con mamá, con los pies desnudos, colgando en el agua del riachuelo. Luchaba por contener sus lágrimas. Volvió a mirar por la ventanilla. Le picaban los ojos y la garganta se le puso áspera por el polvillo del camino. Las horas pasaron lentamente. El fuerte golpeteo de los cascos de los caballos le hacía doler la cabeza. Estaba cansada, tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero cada vez que los cerraba, el coche se sacudía o se ladeaba abruptamente y se despertaba asustada. El cochero detuvo la diligencia una vez para cambiarlos de caballos y hacer algunos arreglos menores. Claudia llevó a Sara a la letrina. Cuando Sara salió, no encontró a Claudia por ninguna parte. Corrió hacia la diligencia, luego a los establos y por último al camino, llamando a Claudia a gritos. —¡Basta de gritar! ¡Santo cielo! ¿De qué se trata todo este alboroto? —dijo Claudia, dándose prisa por llegar hasta ella. —Cualquiera pensaría que eres un pollo sin cabeza por la manera en que estás corriendo. —¿Dónde estabas? —reclamó Sara, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. —Mamá dijo que teníamos que estar juntas. Claudia arqueó las cejas. —Bueno, discúlpeme, su señoría, pero estaba tomando una cerveza. Se inclinó hacia la niña y le tomó la mano, llevándola de regreso al edificio de la estación. La esposa del gerente de la estación estaba de pie en la entrada, secándose las manos. —¡Qué niñita tan preciosa! —dijo sonriéndole a Sara. —¿Tienes hambre, encanto? Queda tiempo para una cazuela de estofado de carne. Sara bajó la mirada, tímida bajo el escrutinio de la mujer. —No, gracias, señora. —Y es bien educada también —dijo la señora. —Date prisa, Sara —le dijo Claudia, dándole un codazo para que entrara. La señora le dio una palmadita en la espalda, acompañándola a una mesa. —Tienes que ponerle un poco de carne a tus huesos, cariño. Dale una oportunidad a mi estofado. Dicen que soy una de las mejores cocineras en el recorrido. Claudia se sentó y alzó su jarra de cerveza nuevamente. —Tienes que comer algo antes de que nos vayamos. —No tengo hambre. Claudia se inclinó hacia adelante. —No me importa si tienes hambre o no. le dijo en voz baja. Harás lo que yo te diga. El cochero dijo que pasaremos otra media hora aquí antes de partir y tardaremos otras 3 o 4 horas hasta llegar a la costa. Después no quiero escucharte lloriqueando de hambre. Esta es tu última oportunidad de comer algo hasta los 4 vientos. Sara miró a Claudia, luchando para no llorar. Claudia suspiró pesadamente. Luego se acercó a ella y le palmeó con torpeza. Come un poco, Sara, le dijo. Obediente, Sara tomó la cuchara y empezó a comer. Mamá había dicho que el viaje se había preparado para ella, pero hasta Claudia actuaba como si la niña fuera una molestia. Era evidente que mamá la había enviado para deshacerse de ella. Cuando el coche volvió a partir, Sara permaneció callada. Se sentó junto a la ventanilla y miró hacia afuera, con las manos cruzadas sobre la falda y la espalda erguida. Claudia pareció agradecer el silencio y se durmió. Al despertarse, le sonrió a Sara. ¿Hueles la brisa del mar? Le preguntó. Sara estaba sentada en la misma posición que cuando Claudia se había quedado dormida, pero el rostro polvoriento de la pequeña estaba atravesado por las líneas blancas de las lágrimas que no había podido contener. Claudia la miró con pena y luego se dio vuelta para ver por la ventanilla. Llegaron al hotel los 4 vientos, poco después del atardecer. Sara se aferró a la mano de Claudia mientras el conductor bajaba sus bolsos. Sara oyó un rugido, como el de un monstruo, y se asustó. ¿Qué es ese ruido, Claudia? Es el mar, chocando contra las rocas. Majestuoso, ¿no? Sara pensó que era el sonido más aterrador que había escuchado en su vida. El viento aullaba entre los árboles como una bestia salvaje en busca de una presa, y cuando se abrió la puerta del hotel Los 4 Vientos, ella escuchó risotadas y gritos masculinos. Sara se retrajo bruscamente y no quería entrar. Cuidado, dijo Claudia empujándola hacia adentro. Toma tu bolso, yo tengo que llevar el mío. Sara arrastró su bolso hasta el borde de la puerta. Claudia empujó la puerta con el hombro para abrirla y entró. Sara la siguió, pegada a ella. Claudia miró alrededor de la sala y sonrió. Sara siguió su mirada y vio a un hombre en la barra, pulseando con un marinero musculoso. Un hombre corpulento servía cerveza y de inmediato divisó a Claudia. Se inclinó para darle un codazo al hombre que estaba pulseando y señaló a Claudia con su cabeza. El hombre giró un poco la cabeza y el marinero, sacando ventaja de su falta de atención, le dobló el brazo contra la barra y dio un grito de triunfo. Sara observó aterrorizada cómo el hombre derrotado se enderezaba rápidamente y golpeaba al marinero en el ojo derecho, haciéndolo caer al piso. Claudia se rió. Parecía haberse olvidado de Sara, que ahora se escondía detrás de sus faldas. Sara lloriqueó en voz baja cuando el hombre de la barba caminó hasta Claudia y le dio un sonoro beso, ante el griterío de los hombres de la sala, cuando la dejó de mirar a Claudia para quedarse boquiabierto observando a Sara. Esta creyó que se desmayaría de miedo. Él levantó las cejas. Una bastarda. Por lo linda que es, te habrás trabado amistad con un tipo guapo. En un momento, Claudia recuperó el aliento y se dio cuenta de que estaba hablando de él. Ay, no. Mario no es mía. Es la hija de la señora para la que trabajo. ¿Qué está haciendo aquí contigo? Es una historia larga y triste que preferiría olvidar. Mario asintió y le dio una palmadita en la mejilla. ¿Qué te parece la vida de campo? Le preguntó a Claudia sonriendo. Pero a Sara no le pareció una sonrisa agradable. Claudia sacudió la cabeza. Es tan buena como lo esperaba. Él se rió y levantó el bolso de Claudia. Por eso estás de regreso en Los 4 Vientos, ¿no? También tomó el bolso de Sara y sonrió descaradamente, soltando una risotada cuando ella se alejó de él como si se tratara del mismo diablo. Sara jamás había visto a alguien como Mario. Era enorme y tenía el cabello negro y la barba recortada. Le recordaba las historias de piratas que mamá le contaba. Tenía la voz fuerte y profunda, y miraba a Claudia como si fuera a comérsela. A ella le parecía no importar. Claudia no le prestaba atención a Sara y cruzó la sala. Sara la siguió, demasiado asustada como para quedarse atrás. Todos la miraban. «Oye, Muñón, sírvele a nuestra Claudia una jarra de cerveza», le gritó Mario al tabernero canoso que la había recibido guiñándole el ojo y sonriendo. Mario aferró a Sara por la cintura y la levantó bien alto, dejándola caer pesadamente sobre la barra. y un poco de vino rebajado con agua para esta pollita paliducha. Le acarició la chaqueta de terciopelo. Tu mamá debe ser rica, ¿verdad? Su papá es rico, dijo Claudia, y es un hombre casado. Ah, Mario le devolvió una gran sonrisa burlona. Así que así son las cosas. Creí que tenías un trabajo respetable. Es respetable. Nadie me mira por encima del hombro. ¿Saben que trabajaste 5 años como moza en un bar antes de que te vinieran ganas de mejorar tu estilo de vida? Deslizó su mano por el brazo de Claudia, sin mencionar tus trabajitos extra. Claudia le echó una mirada a Sara y luego se quitó de encima la mano de él. Marisol lo sabe, no es de las que miran despectivamente a los demás. Me agrada. ¿Se le parece esta pobre criatura? Es su vivo retrato. Mario le dio a Sara una palmadita en la mejilla. Ojos azules como violetas y el cabello como de un ángel. Tu madre debe ser tremendamente hermosa si se parece a ti. Me gustaría verla. Claudia se puso tensa y Sara pensó que se había enojado. Deseaba que Mario la dejara en paz, pero él seguía frotándole la mejilla. Sara quería alejarse todo lo posible de este hombre terrible, con su barba negra, sus ojos oscuros y su sonrisa cruel. Déjala en paz, Mario. Ya está bastante asustada como para que tú la molestes. Es la primera vez que está lejos de su mamá. Él se rió. Realmente está blanca como un papel. Vamos, chiquilla, soy inofensivo, bebé. Empujó el vaso de vino con agua hacia ella. Eso es. Un poco de esto y no tendrás miedo de nada. Volvió a reírse cuando Sara hizo una mueca de disgusto. ¿Estará acostumbrada a algo mejor? No está acostumbrada a nada, dijo Claudia. Y ahora Sara estaba segura de que se había enojado. A Claudia no le gustaba que Mario le prestara tanta atención a Sara. Miró a la niña, visiblemente fastidiada por la forma en que reaccionaba ante el hombre. No seas tan cobarde, no está haciendo más que un poco de escándalo. El viejo Muñón y los otros en el bar se rieron, incluso Mario. Sara quería bajar de un salto y huir de las voces fuertes, de la risa y de los ojos mirones. Emitió un sollozo de alivio cuando Claudia se estiró para levantarla y bajarla al suelo. La tomó de la mano, llevándola a una mesa. Sara se mordió el labio al ver que Mario la seguía. Retiró una silla y se sentó. Cada vez que se vaciaban los vasos, él ordenaba más. Hacía bromas y Claudia se reía mucho. Era un momento, quiso tocarla por debajo de la mesa y Claudia lo apartó. Pero ella sonreía y hablaba cada vez más. Su voz sonaba graciosa, como si las palabras le salieran todas juntas. Afuera estaba lloviendo y las ramas de los árboles rozaban contra las ventanas. Sara estaba cansada. Los párpados le pesaban tanto que apenas podía mantenerlos abiertos. Mario volvió a levantar su jarra. La chiquilla está por dormirse. Claudia le tocó la cabeza a Sara. Crúzate de brazos sobre la mesa y duerme un poco. Sara hizo lo que le dijo, deseando que pudieran irse. Obviamente, Claudia no estaba lista para hacerlo. Parecía estar pasándola muy bien, y siguió viendo a Mario y sonriendo de una manera que Sara nunca le había visto. ¿Por qué tuviste que traerla a los cuatro vientos? Dijo Mario. Sara mantuvo los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Porque su mamá está recibiendo a su fino papá, y los dos querían sacarla de en medio. Las palabras de Claudia eran frías. No hagas eso, ¿no? Enrió en voz baja. Sabes que has venido para eso. ¿Qué les pasa a los campesinos de tu pueblo? Nada. Hay uno que quiere que me case con él. Vayamos arriba y charlemos sobre por qué volviste aquí. ¿Y qué se supone que haga con ella? Me enojé tanto cuando Marisol me la encargó. Las lágrimas se avivaron en los ojos de Sara y se le cerró la garganta. ¿Ya nadie la quería? Me parece que será fácil conseguir que alguien se encargue de esta cosita. Alguien tiene que quererla. Es lo que le he dicho a Marisol, pero dice que no. Ella confía en mí. Lo único que tiene, cuando no viene su hombre, es esta niña. Casi lo único que Marisol sabe hacer es mostrarse bonita y tener lindas flores. Creí que dijiste que te caía bien. Me caí bastante bien, pero cada vez que su majestad decide llamar, adivina quién tiene que hacerse cargo de su bastarda. Es agotador tener que cargar con una niña, especialmente con una que no es tuya. Marisol lanzó una carcajada. Bueno, ¿por qué no nos la sacamos pronto de encima? A lo mejor su mamá y su papá lo consideran como un favor. Tal vez hasta te den un premio. El corazón de Sara latía con fuerza. Eso no es gracioso, Mario. Claudia lanzó un suspiro pesado, mostrando su enojo. Mejor la despierto y la llevo a la cama. Ha tenido un día largo. Le dio un ligero empujón a Sara y la niña miró hacia arriba aliviada. Claudia la tomó de la mano. Vamos, nos vamos a la cama ahora. Despídete del señor Mario. Él sonrió alegremente. Las acompañaré hasta arriba, señoritas. Cuando Claudia abrió la puerta de su antigua habitación, Mario la mantuvo entreabierta y entró. Sara miró a Claudia, alarmada. ¿Qué estás haciendo? Murmuró Claudia acaloradamente. No puedes entrar aquí conmigo. Ella le contará a su madre y me quedaré sin trabajo. Yo me encargaré de eso. Mario se agachó y le pellizcó la barbilla a Sara. Si tú le cuentas a alguien que estoy en este cuarto con Claudia, yo te arranco tu pequeña lengua rosadita. ¿Entiendes? Sara le creyó y asintió con la cabeza. Él apenas sonrió y la soltó. Ella salió corriendo hacia un rincón y se puso en cuclillas, temblando y sintiéndose descompuesta. ¿Ves? Vociferó Mario. No hay de qué preocuparse. No le dirá una palabra a nadie sobre nosotros. Claudia lo miró asombrado. Parecía molesta y Sara deseó que le dijera a Mario que se marchara. Eso fue muy cruel, dijo, mirando a Sara. Él no lo dijo de verdad, preciosa. Te está haciendo una broma. No creas lo que te dice. Mejor que lo creas, niña. No estaba bromeando. Mario atrajo a Claudia hacia él. ¿Cruel? Cruel es que me rechaces cuando sabes que lo único que quiero es estar contigo. Ella lo empujó. Él volvió a aferrarla y ella lo esquivó. Pero hasta Sara podía darse cuenta de que había hecho un mínimo esfuerzo. ¿Cómo podía permitir Claudia que ese hombre se le acercara? Te conozco, Claudia. Mario mostraba una media sonrisa y le brillaban los ojos. ¿Para qué hiciste semejante viaje hasta los cuatro vientos? ¿Solamente para volver a ver el mar? Lo llevo en la sangre, tanto como tú. Mario la atrapó y le dio un beso. Claudia luchó, intentando alejarlo, pero él la sostenía con fuerza. Cuando ella se relajó, volvió a provocarla diciéndole: Llevas más que eso en las venas. Mario, no, está mirando. ¿Y qué? Él volvió a besarla, y esta vez ella forcejeó con él. Sara permaneció sentada, helada de miedo. Quizás las mataría a las dos. No, dijo Claudia enfurecida. Vete de aquí. No puedo hacerlo. Se supone que tengo que cuidarla. Él soltó una carcajada. No sabía que te importaban tanto tus obligaciones. La soltó. Pero a Sara le pareció que Claudia no se alegraba por eso. Parecía que se iba a poner a llorar. Mario sonrió y se devolvió hacia Sara. Ven, chiquilla. ¿Qué estás haciendo, Mario? Preguntó Claudia cuando Sara se escabulló para huir de él, sacándola del medio. No le pasará nada si se queda un rato sentada en el corredor. Y no digas que no. Te conozco demasiado bien. Además, estará justo del otro lado de la puerta. Nadie la molestará. Mario arrastró una manta y una almohada de la cama y le hizo una seña a Sara. No me obligues a que vaya a buscarte. Sara no se atrevió a desobedecer. Siguió a Mario hasta el pasillo, mirando cómo él arrojaba la frazada y la almohada al oscuro corredor. Algo grande corrió por el vestíbulo y se escondió en las sombras. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Siéntate ahí mismo y no te muevas. Si no te quedas tranquila, te buscaré y te llevaré al mar y te convertiré en comida para los cangrejos. ¿Entendiste? La boca de Sara estaba seca y no pudo hacer que le saliera ninguna palabra. Solo asintió con la cabeza. Claudia salió hacia la puerta. Mario, no puedo dejarla aquí afuera. Vi una rata. Es demasiado pequeña para que las ratas la molesten. Estará bien. Le palmeó la mejilla. ¿Verdad? Te quedarás aquí afuera hasta que Claudia venga a buscarte. No te muevas de este lugar hasta que ella te busque. Sí, sí, señor, tartamudeó la niña, con la voz ahogada en su garganta. ¿Lo ves? Se irguió él, dándose vuelta hacia Claudia, y la empujó a la habitación, cerrando firmemente la puerta detrás de ellos. Sara escuchó que Mario hablaba, y Claudia lanzaba risitas. Después escuchó otros ruidos y tuvo miedo. Ella quería huir de los ruidos que hacían, pero se acordó de lo que Mario le había dicho, que le haría si se movía de ahí. Muerta de miedo, se tapó la cabeza con la manta sucia y se apretó las orejas con las manos. Pronto, el silencio se hizo pesado. Sara miró furtivamente a lo largo del pasillo. Sintió que unos ojos la observaban. ¿Y si la rata volvía? El corazón le latía como un tambor. Todo el cuerpo se movía a su ritmo. Escuchó unos rasguños y encogió las piernas fuertemente contra su cuerpo, observando en la oscuridad, aterrorizada por lo que se escondía ahí. La puerta hizo un chasquido al abrirse y ella dio un salto. Mario salió. Ella se apretujó, esperando que no la viera. No lo hizo. Se había olvidado de que ella existía. Ni siquiera la miró al caminar por el pasillo y bajar las escaleras. Ahora Claudia vendría a buscarla. Claudia la sacaría de este oscuro pasillo. Los minutos pasaron, luego una hora y otra. Claudia no vino a buscarla. Sara esperó enroscada en la manta y apretándose contra la pared, como había esperado a mamá ese día que Alejandro había venido a verla. A Claudia le dolía la cabeza cuando se despertó con la luz del sol dándole en el rostro. Había bebido demasiada cerveza la noche anterior y sentía la lengua hinchada. Extendió la mano, pero Mario se había ido. Así era él. No iba a preocuparse por eso ahora. Después de lo de esa noche, no podía negar que la amaba. Necesitaba un café. Se levantó, se lavó la cara y se vistió. Cuando abrió la puerta, vio a la niña encogida en el frío corredor, sus ojos azules con grandes ojeras oscuras. ¡Ay!, exclamó Claudia débilmente. Había olvidado por completo su responsabilidad. El miedo y la culpa la asaltaron. ¿Qué pasaría si Marisol descubría que había dejado a su hija en un pasillo frío durante toda una noche? Levantó a Sara y la llevó dentro de la habitación. Tenía sus manitas frías como el hielo y estaba muy pálida. «No se lo cuentes a tu mamá», le dijo llorosa. «Será tu culpa si ella me despide». Se enojó por estar en una situación tan precaria que su puesto dependiera del silencio de una niña. «¿Por qué no viniste anoche a la cama como se suponía que tenías que hacer? Mario te dijo que volvieras aquí cuando se fuera». «No, no lo hizo. Él dijo que no me moviera hasta que tú vinieras a buscarme», suspiró Sara, empezando a llorar ante el enojo de Claudia. «No mientas, yo lo escuché, no fue eso lo que dijo». Sara lloró más aún, confundida y asustada. «Lo siento, Claudia, lo siento, perdóname». Los ojos de la niñita estaban agrandados y enrojecidos. «Por favor, no se lo digas a Mario. No dejes que me saque del medio o que me dé como alimento para los cangrejos, como me dijo. Cállate, deja de llorar», le dijo Claudia, calmándola. «Llorar no mejorará las cosas. ¿Alguna vez le ha servido de algo a tu mamá?». Llena de remordimientos, tomó a Sara y la abrazó. «No se lo contaremos a nadie. Será un secreto entre nosotras dos». Mario no volvió a los cuatro vientos y esa noche Claudia se emborrachó. Acostó temprano a Sara y regresó al bar, esperando que él volviera más tarde, pero no lo hizo. Ella se quedó un poco más, divirtiéndose con otros hombres y fingiendo que no le importaba. Luego se llevó una botella de ron a su cuarto. Sara estaba sentada en la cama, completamente despierta y con los ojos bien abiertos. Claudia quería conversar, quería desahogar el mal humor que tenía por culpa de Mario. Lo odiaba porque había vuelto a romperle el corazón. Le había permitido que lo hiciera demasiadas veces en el pasado. ¿Cuándo aprendería a decirle que no? ¿Por qué había vuelto aquí? Debería haber sabido que iba a suceder. Lo mismo que sucedía siempre. «Voy a decirte la pura verdad, pequeña. Escúchame bien». Bebió un largo sorbo y se tragó sus lágrimas y su miseria, dando rienda suelta a la amargura y al enojo. «Lo único que quieren los hombres es usarte. Cuando les das tu corazón, lo hacen pedazos». Bebió un poco más y siguió hablando con dificultad. «No les importa nada. Mira a tu elegante papá. ¿Acaso le importa a tu madre? No». Sara se escondió bajo las mantas y se tapó los oídos. «Así que la princesita no quiere escuchar la triste verdad. En fin, peor para ella». Furiosa, Claudia le quitó las mantas a tirones. Cuando Sara se alejó gateando, Claudia le sujetó las piernas y la arrastró nuevamente hacia la cama. «Siéntate y escúchame», reprendió a la niña, sacudiéndola. Sara apretó los ojos para mantenerlos cerrados y apartó la cara. «Mírame». Claudia estaba furiosa y no se quedaría satisfecha hasta que la obedeciera. Sara la miró con los ojos desorbitados de miedo. Temblaba violentamente. Claudia la soltó. Tu mamá me dijo que te cuidara bien. Pues te cuidaré bien. Voy a decirte toda la verdad y tú escucharás y aprenderás. La soltó y Sara se sentó muy quieta. Claudia fulminó a la niñita con la mirada. Se dejó caer en la silla junto a la ventana y bebió otro trago de ron. Señaló con el índice, tratando de mantener la mano firme. A tu elegante papá no le importa a nadie y aún menos tú. Y de tu madre, lo único que le importa es lo que ella está dispuesta a darle. Y ella le da todo. Él aparece cuando le da la gana, la usa y luego se va en su caballo a su elegante casa en la ciudad con su esposa aristocrática y sus hijos bien educados. ¿Y tu madre? Ella vive esperando la próxima vez que volverá a verlo. Observó que Sara retrocedía lentamente hasta quedar fuertemente adherida a la pared descascarada, como si eso pudiera protegerla. Nada podía proteger a una mujer de la fría dureza de los hechos. Claudia se rió tristemente y sacudió la cabeza. Es tan dulce y estúpida. Lo espera y se arroja a besarle los pies cada vez que él vuelve. ¿Sabes por qué estuvo alejado durante tanto tiempo? Por tu culpa. No puede soportar la imagen de su propia descendencia. Tu mamá llora y suplica. ¿Y de qué le ha servido? Tarde o temprano, él se va a cansar de ella y la va a tirar a la basura. Y a ti, junto con ella. Es lo único de lo que puedes estar segura. Ahora Sara estaba llorando y secándose las lágrimas de sus mejillas. Nadie se preocupa por nadie en este mundo, dijo Claudia, sintiéndose más triste y huraña a cada instante. Todos usamos a los otros de una u otra manera, para sentirnos bien, para sentirnos mal, para no sentir nada. Los más afortunados saben hacerlo bien, como Mario, como tu papá rico. El resto solo conseguimos lo que podemos. A Claudia le costaba pensar con claridad. Quería seguir hablando, pero los párpados le pesaban tanto que no podía mantenerlos abiertos. Se hundió un poco más en su silla y apoyó el mentón en su pecho. Lo único que necesitaba era descansar un minuto, nada más. Así todo estaría mejor. Sara observó cómo Claudia seguía hablando entre dientes, hundiéndose más y más en la silla hasta que se quedó dormida. Durmió ruidosamente, babeando de costado con la boca abierta. Sara se sentó en la cama arrugada, temiendo y preguntándose si Claudia tenía razón. En lo profundo de su ser, algo le dijo que sí la tenía. Si ella le hubiera importado a su padre, ¿habría deseado que muriera? Si le importara a su madre, ¿la habría enviado tan lejos? La pura verdad. ¿Cuál era la pura verdad? Se fueron a la mañana siguiente. Sara ni siquiera le dio un vistazo al mar. Cuando llegaron a casa, mamá fingió que todo estaba bien, pero Sara sabía que había ocurrido algo terriblemente malo. Había cajas por todas partes y mamá estaba empaquetando sus cosas. «Iremos a visitar a tu abuela y a tu abuelo», le dijo mamá en un tono vivaz, pero su mirada se veía apagada y muerta. «No te conocen». Mamá le dijo a Claudia que lamentaba tener que despedirla y ella le respondió que no había problema. A fin de cuentas, había decidido casarse con Roberto, el carnicero. Mamá le dijo que esperaba que fuera muy feliz y Claudia se marchó. Sara se despertó a mitad de la noche. Mamá no estaba en la cama, pero podía escucharla. Siguió el sonido de la voz afligida de su madre y llegó hasta el salón. La ventana estaba abierta y se acercó a mirar. ¿Qué estaba haciendo mamá afuera a medianoche? La luz de la luna flotaba sobre el jardín florido y Sara vio a su madre arrodillada, vestida con su delgado camisón blanco. Estaba arrancando todas las flores. Un puñado tras otro, tiraba de las plantas y las arrojaba en todas direcciones, llorando y hablando sola. Levantó un cuchillo y volvió a caer de rodillas junto a sus amados rosales. Los cortó a todos de raíz hasta el último. Se echó hacia atrás y sollozó, meciéndose hacia adelante y hacia atrás una y otra vez con el cuchillo todavía en la mano. Sara se encogió sobre el suelo, escondida en la oscuridad del salón, cubriéndose la cabeza con las manos. Al día siguiente viajaron en una diligencia y pasaron la noche en una posada. Mamá hablaba muy poco y Sara mantenía su muñeca fuertemente presionada contra su pecho. Había una sola cama en la habitación y Sara durmió feliz en los brazos de su madre. Cuando se despertó por la mañana, mamá estaba sentada junto a la ventana, haciendo correr entre sus dedos las cuentas del rosario mientras rezaba. Sara escuchaba sin entender mientras su madre repetía las mismas frases una y otra vez. Perdóname, Jesús, es mi culpa, mea culpa, mea culpa. Viajaron todo el día en otro carruaje y llegaron a un pueblo. Mamá estaba tensa y pálida. Le cepilló el cabello a Sara y le enderezó el sombrero. La tomó de la mano y caminaron largo rato hasta que llegaron a una calle arbolada. Mamá llegó a una cerca blanca y se detuvo en la puerta. «Por favor, señor, por favor, haz que me perdonen», susurró. «Por favor, Dios». Sara miró la casa que tenía ante ella. No era mucho más grande que la cabaña, pero tenía un bonito porche y macetas con flores en los alféizares de las ventanas. Había visillos en todas ellas. A Sara le gustó mucho. Al llegar a la puerta, mamá respiró profundamente y golpeó. Una mujer abrió. Era pequeña, canosa y llevaba un vestido cubierto por un delantal. Miró una y otra vez a mamá y los ojos se le llenaron de lágrimas. «¡Ay, ay!», decía. «¡Ay, he vuelto, madre!», dijo mamá. «Por favor, déjame volver a casa. No es tan fácil, tú sabes que no es tan fácil. No tengo otro lugar a donde ir». La señora miró a Sara. «No tengo que preguntarte si es tu hija», dijo con una sonrisa triste. «Es hermosa. Por favor, madre». La señora abrió la puerta y la dejó entrar a una pequeña habitación llena de libros. «Espera aquí, hablaré con tu padre», dijo y se fue. Mamá se paseó, retorciéndose las manos. Hizo una pausa por un momento y cerró los ojos. Sus labios se movían. La señora regresó con el rostro blanco y endurecido y las mejillas húmedas. «No», le dijo. «Una palabra. Eso fue todo. No». Mamá dio un paso hacia la puerta y la señora la detuvo. «Él solamente dirá cosas que te lastimarán más». «¿Más? ¿Cómo podría lastimarme más, madre?». «Marisol, por favor, no. Le suplicaré. Me arrodillaré. Le diré que tenía razón. Sí, él tenía razón. No resultará. Dijo que para él su hija está muerta». Mamá se adelantó igual. «No estoy muerta». La señora hizo un gesto para que Sara se quedara en la sala. Caminó apresuradamente detrás de mamá, cerrando la puerta tras de sí. Sara esperó, escuchando las voces distantes. Luego de un rato, mamá regresó. Tenía el rostro pálido, pero ya no lloraba. «Vámonos, querida», le dijo en un tono apagado. «Nos vamos». «Marisol», dijo la señora. «Ay, Marisol». Puso algo en su mano. «Es todo lo que tengo». Mamá no dijo nada. Una voz masculina llegó de otra habitación. Era una voz enojada, exigente. «Tengo que irme», agregó la señora. Mamá sintió y se dio media vuelta. Al llegar al final de la calle arbolada, Marisol abrió la mano y miró el dinero que su madre había puesto en ella. Emitió una risa suave y entrecortada. Después de un momento, tomó a Sara de la mano y siguió caminando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá vendió su anillo de rubí y sus perlas. Ella y Sara vivieron en una posada hasta que el dinero se terminó. Mamá vendió su cajita de música y durante un tiempo vivieron bastante cómodas en una pensión barata. Por último, le pidió a Sara que le devolviera su cisne de cristal y con el dinero que consiguieron por él vivieron un largo tiempo en un hotel venido a menos, hasta que mamá encontró una choza cercana a los muelles de Nueva York. Finalmente, Sara conoció el mar. En él flotaba la basura, pero de todas maneras le gustó mucho. A veces bajaba y se sentaba en el muelle. Le gustaba el olor de la sal y ver los barcos que llegaban repletos de cargamento. Le agradaba el sonido del agua chocando suavemente contra las columnas del muelle y el de las gaviotas que sobrevolaban la costa. En los muelles había hombres toscos y marineros que venían de todo el mundo. Algunos visitaban su casa y mamá le pedía a Sara que esperara afuera hasta que se hubieran ido. Nunca se quedaban demasiado tiempo. A veces le pellizcaban la mejilla y le decían que volverían cuando ella fuera un poco más grande. Algunos decían que ella era más bonita que mamá, pero Sara sabía que eso no era verdad. No le agradaban. Mamá se reía cuando venían y actuaba como si estuviera feliz de verlos. Pero cuando se marchaban, lloraba y bebía whisky hasta que se quedaba dormida en la cama desarreglada que había junto a la ventana. A sus 7 años, Sara se preguntaba si, en parte, Claudia no había tenido razón acerca de la pura verdad. Entonces, vino a vivir con ellas el tío Ramón y las cosas mejoraron. Ya no venían tantos hombres de visita, aunque sí lo hacían cuando al tío Ramón no le quedaban monedas que tintinitearan en sus bolsillos. Era grande y aburrido. Mamá lo trataba con cariño. Dormían juntos en la cama al lado de la ventana y Sara tenía un colchón en el suelo. «No es brillante», decía mamá, «pero tiene un buen corazón y trata de mantenernos. Son tiempos difíciles, querida, y a veces no puede. Él necesita que mamá lo ayude». Otras veces lo único que él quería era sentarse afuera, emborracharse y cantar canciones sobre mujeres. Cuando llovía, Ramón se iba calle abajo a la taberna para estar con sus amigos. Mamá bebía y se quedaba dormida. Para matar el tiempo, Sara buscaba latas y las lavaba hasta que brillaban como la plata. Las colocaba debajo de las goteras del techo. Luego se sentaba en el silencio de la choza mientras la lluvia caía con fuerza y escuchaba la música que producían las gotas al saltar dentro de las latas. Claudia también había tenido razón acerca del llanto. Llorar no hacía bien. Mamá lloraba de tal manera que Sara quería poder taparse los oídos y jamás volver a escucharla. Y todo el llanto de mamá no cambiaba nada. Cuando los otros niños se burlaban de Sara e insultaban a su madre, la niña los miraba sin abrir la boca. Lo que comentaban era verdad, no se podía discutir. Cuando sentía que las lágrimas le venían, tan calientes que pensaba que iban a quemarla, Sara se las tragaba cada vez más adentro, hasta que se convirtieron en una pequeña piedra en su pecho. Aprendió a mirar de frente a los que la atormentaban, con una sonrisa fría de arrogancia y desdén. Aprendió a aparentar que nada de lo que ellos dijeran podía tocarla, y a veces se convencía de que era así. Un invierno, cuando Sara tenía 8 años, mamá se enfermó. No quiso que la viera un médico. Decía que lo único que necesitaba era descansar, pero seguía empeorando y su respiración era más forzada. Y sonrió como acostumbraba hacerlo hacía mucho tiempo. Murió por la mañana, con el primer rayo de sol en su rostro y las cuentas del rosario en sus blancas manos. Ramón lloró violentamente, pero Sara no tenía lágrimas. Dentro de ella, la pesadez parecía demasiado grande para poder soportarla. Cuando Ramón salió por un rato de la choza, Sara se acostó en la cama con su madre y la rodeó con sus brazos. Mamá estaba fría y tiesa. Sara quería darle calor. Sentía los ojos arenosos y calientes. Los cerró y gimió una y otra vez. «Despierta, mamá, despierta. Por favor, despierta». Al darse cuenta de que no lo hacía, Sara no pudo contener las lágrimas. «Quiero irme contigo. Llévame a mí también. Dios, por favor, quiero ir con mi mamá». Lloró hasta quedar exhausta y se despertó cuando Ramón la levantó de la cama. Había unos hombres con él. Sara vio que tenían la intención de llevarse a mamá y les gritó que la dejaran en paz. Ramón la abrazó con fuerza, casi ahogándola con el olor de su apestosa camisa, mientras los demás comenzaban a envolver a mamá con una sábana. Sara se quedó callada al ver lo que hacían. Ramón la dejó en libertad y ella se sentó en el duro suelo y no se movió. Los hombres hablaban como si ella no estuviera ahí. Tal vez ya no lo estaba. Tal vez ella era diferente, como decía mamá. «Apuesto a que Marisol fue realmente bonita alguna vez», dijo uno, mientras empezaba a coser el sudario que cubría el rostro de mamá. «Lo mejor para ella es estar muerta», dijo Ramón, volviendo a llorar. «Al menos ahora no es infeliz, es libre». «Libre», pensó Sara, «libre de mí. Si yo no hubiera nacido, mamá viviría en una linda cabaña en el campo, con flores por todas partes y sería feliz, estaría viva». «Esperen un momento», dijo uno de los hombres, y tomó el rosario de los dedos de mamá y lo dejó caer en la falda de Sara. «Apuesto a que ella hubiera querido que tú lo tuvieras, Encanto». Terminó de dar las puntadas mientras Sara hacía correr las cuentas con sus dedos fríos y miró a la nada. Todos se fueron, mamá con ellos. Sara se sentó un largo rato en soledad, preguntándose si Ramón cumpliría su promesa de cuidarla. Cuando llegó la noche y él no regresó, bajó a los muelles y tiró el rosario a la barcaza de la basura. «¿Para qué sirves tú?», le gritó al cielo. No llegó respuesta. Recordó que mamá había ido a la capilla grande para hablar con el hombre de negro. Él habló por largo tiempo y mamá lo escuchó con la cabeza inclinada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá nunca volvió ahí, pero a veces pasaba las cuentas del rosario con sus dedos delgados mientras la lluvia caía contra la ventana. «¿Para qué sirves?», volvió a gritar Sara. «Dime». Un marinero al pasar la miró de forma extraña. Ramón no volvió durante los 2 días siguientes y cuando lo hizo estaba tan borracho que no la recordaba. Ella se sentó de piernas cruzadas con la espalda hacia el fuego contemplándolo. Estaba sensiblero. Las lágrimas le caían por las mejillas barbudas. Cada vez que levantaba por el cuello la botella casi vacía, ella observaba cómo se le movía la nuez de Adán. Después de un rato, se desplomó y comenzó a roncar. El resto del whisky se escurrió por las grietas del suelo. Sara lo cubrió con la frazada y se sentó junto a él. No pasa nada, Ramón, yo te cuidaré ahora. Ella no podía hacerlo como mamá, pero encontraría la manera. La lluvia martillaba contra la ventana, colocó las latas y se aisló de todo, excepto del sonido de las gotas cayendo en ellas, produciendo música en el cuarto frío y desolado. Estaba contenta, se dijo a sí misma, realmente contenta. Nadie vendría a llamar a la puerta, ya no los molestaría más. A la mañana siguiente, atormentado por la culpa, Ramón volvió a llorar. Tengo que cumplir la promesa que le hice a Marisol, de otro modo no descansará en paz. Mantuvo la cabeza entre sus manos y la miró fijamente con los ojos tristes inyectados en sangre. ¿Qué voy a hacer contigo, niña? Necesito un trago. Buscó en las repisas y lo único que encontró fue una lata de judías. La abrió y se comió la mitad, dejándole a ella la otra parte. Saldré un rato a pensar las cosas. Tengo que hablar con unos amigos. Tal vez puedan ayudarnos. Sara se acostó en la cama y presionó la almohada de mamá contra su rostro, consolándose con el perfume persistente de su madre. Esperó que Ramón regresara. Con el paso de las horas empezó a temblar y sintió un profundo temor. Hacía frío, estaba nevando. Encendió el fuego y se comió las judías. Titiritando de frío, arrastró una de las frazadas de la cama y se envolvió con ella. Se sentó tan cerca de la chimenea como pudo. El sol estaba cayendo y el silencio era como de muerte. Todo empezó a detenerse gradualmente dentro de ella y pensó que si cerraba los ojos y se relajaba, podría dejar de respirar y morirse. Intentó concentrarse en eso, pero escuchó la voz de un hombre hablando con entusiasmo. Era Ramón. Te gustará, lo juro, es una buena niña. Se parece a Marisol, es bonita, realmente linda e inteligente. Se tranquilizó cuando él abrió la puerta. No estaba borracho, tan solo un poco pasado de copas. Le brillaban los ojos de alegría. Había vuelto a sonreír por primera vez en semanas. Todo va a estar bien ahora, niña, le dijo, y dejó entrar al otro hombre en la choza. El desconocido era fornido como los estibadores del muelle y tenía la mirada dura. La miró y ella retrocedió. Ponte de pie, le dijo Ramón ayudándola. Este caballero viene a conocerte. Trabaja para un hombre que quiere adoptar a una niñita. Sara no sabía de qué hablaba Ramón, pero sí sabía que no le gustaba el hombre que había venido con él. El desconocido se le acercó y ella trató de ocultarse detrás de Ramón, pero este la mantuvo frente a él. El hombre tomó la barbilla de la niña y le levantó el rostro, girándolo de un lado a otro para estudiarla. Cuando la soltó, tomó un mechón de su cabello rubio y lo frotó entre sus dedos. Linda, dijo y sonrió. Linda de verdad. Esta le gustará. Ella le latió aceleradamente el corazón. Levantó la mirada hacia Ramón, pero él no parecía darse cuenta de que algo estaba mal. Se parece a su madre, dijo Ramón y se le quebró la voz. Está flaca y sucia. Somos pobres, justificó Ramón patéticamente. Sacando algunos billetes de su bolso, el hombre separó dos de ellos y se los entregó a Ramón. Lávala y consigue algo de ropa decente. Luego llévala aquí. Le dio una dirección y se fue. Ramón gritó de alegría. Las cosas están mejorando para ti, niña, le dijo sonriendo, tomándola del brazo. ¿Acaso no le prometí a tu mamá que te cuidaría bien? La tomó de la mano y la llevó caminando a otra choza a varias manzanas de ahí. Una mujer vestida con una bata delgada atendió a su llamado. Su cabello castaño rizado caía sobre los hombros pálidos y tenía ojeras debajo de sus ojos color avellana. Necesito que me ayudes, Estela. Luego de explicarle todo, ella frunció el ceño y se mordió el labio inferior. ¿Estás seguro de esto, Ramón? No estabas borracho, ¿verdad? De alguna manera no me parece correcto. ¿No te dio un nombre o algo? No se lo pedí, pero conozco a la persona para la que trabaja. Raúl me lo dijo. El caballero que quiere adoptarla tiene tanto dinero como un rey y una carrera política en ascenso. ¿Y entonces por qué está buscando en los muelles una hija para adoptar? No me importa. Es la mejor opción que tiene y yo le hice una promesa a Marisol. Su voz temblaba a causa de las lágrimas. Estela lo miró con pena. No llores, Ramón. Yo haré que la niña luzca realmente bonita. Ve a tomarte algún trago y regresa más tarde. La tendré preparada. Él se fue y Estela hurgó en su guardarropa hasta que encontró algo suave y rosado. Vuelvo enseguida, dijo, y tomó un balde para llenarlo de agua. Cuando regresó, calentó un poco de agua en una olla. Ahora lávate bien. A ningún hombre le gusta una chica sucia. Sara hizo lo que le dijo, mientras el miedo crecía dentro de ella. Estela le lavó el cabello con el resto del agua. Tienes el cabello más hermoso que he visto. Es como un rayo de sol. Y también tienes unos ojos azules preciosos. La mujer le acomodó el vestido rosado y le hizo una trenza, atándosela con moños azules. Sara recordó a mamá haciendo lo mismo cuando vivían en la casa del campo. ¿O acaso lo había soñado? Estela puso maquillaje en las pálidas mejillas de Sara y en sus labios y se los frotó con suavidad. Estás muy pálida. No tengas miedo, tesoro. ¿Quién le haría daño a un angelito tan dulce como tú? Ramón volvió al día siguiente, borracho y sin monedas en los bolsillos. Tenía los ojos muy abiertos y en blanco, llenos de dolor y confusión. Hola, niña. Supongo que estás preparada, ¿eh? Sara lo abrazó fuertemente. No me abandones, Ramón. Quiero quedarme contigo. Sé tú mi padre. Sí, ¿y qué voy a hacer con una niña, eh? Logró soltarse de Sara y la miró con una sonrisa triste. Ya tengo suficientes problemas. No tendrás que hacer nada. Yo puedo cuidarme sola y puedo cuidarte a ti. ¿Cómo vas a hacer eso? No tienes edad suficiente para ganar dinero. ¿Robarás como yo? No. Te mudarás con don forrado de dinero y vivirás la buena vida. Ahora vamos. Caminaron durante largo tiempo. Estaba haciéndose de noche. Sara le temía a las sombras y se aferraba con fuerza a la mano de Ramón. Pasaron por locales llenos de música ruidosa, gritos y canciones. Bajaron por calles arboladas y llenas de casas, casonas elegantes como nunca antes había visto. Las ventanas iluminadas parecían grandes ojos ardientes que la seguían a cada paso que daba. Sara no era de este lugar y ellos lo sabían y querían que se fuera. Temblorosa, se mantuvo pegada a Ramón, mientras él iba pidiendo orientación a otros hombres, mostrándoles el papel arrugado. A Sara le dolían las piernas y le gruñía el estómago. Ramón se detuvo y levantó la vista hacia una gran casa, flanqueada por otras similares. ¿No es este un lugar magnífico? Miró la mansión con gran respeto. No tenía flores, era de piedra, fría, oscura. Sara estaba demasiado cansada como para que le importaran ese tipo de cosas y se sentó al pie de la escalinata, sintiéndose miserable, deseando regresar a la choza junto a los muelles y al aroma del mar que llegaba con la marea. «Vamos, niña, un par de escalones más y estarás en casa», le dijo Ramón levantándola. Sara miró con temor los grandes leones dorados del portal de la entrada. Ramón tomó el aro que colgaba de sus fauces abiertas y lo hizo sonar contra la puerta. «¡Qué extravagante!», comentó. Que le dirigió una mirada desdeñosa a Ramón. Este le entregó el papel antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara. El hombre lo estudió, abriendo luego la puerta lo suficiente para que pudieran pasar. «Por aquí», dijo con frialdad. Dentro estaba cálido y había un aroma encantador. Ante Sara se abrió una amplia sala en la que se extendía una gloriosa alfombra florida sobre un suelo de madera brillante. En el techo había luces que brillaban como joyas. Jamás había visto algo tan fino. «El cielo debe ser como esto», pensó asombrada. Una mujer de cabello colorado, ojos negros y boca muy pintada vino a recibirlos. Tenía puesto un hermoso vestido negro con abalorios azabache que pendían sobre los hombros y mostraba un generoso escote. Bajó los ojos hacia Sara y frunció levemente el ceño. Le lanzó una mirada rápida a Ramón y volvió a mirar a Sara con más amabilidad. Se inclinó y le tendió la mano. «Me llamo Sandra. ¿Cómo te llamas, encanto?» Sara se limitó a mirarla y se ocultó detrás de Ramón. «Es tímida», dijo Ramón disculpándose. «Excúsela». Sandra se irguió y lo miró duramente. «¿Estás seguro de que sabe lo que está haciendo, señor?» «Claro que lo sé. Vaya al lugar que tiene aquí, señora. No se compara al tugurio donde estábamos viviendo». «Escaleras arriba, a su derecha», le dijo Sandra con una voz apagada. «La primera puerta a su izquierda, espere allí». Antes de que Ramón diera dos pasos, reaccionó y lo detuvo. «A menos que sea inteligente y me haga caso, vaya, llévesela a casa». «¿Por qué querría hacer eso? Después de esta noche, no volverá a verla». Él se encogió de hombros. «De todas maneras, no es mía. Él está aquí, me refiero al gran hombre. Llegará pronto, y si usted tiene algo en la cabeza, mantendrá la boca cerrada». Ramón se dirigió hacia la escalera. Sara quería salir corriendo hacia la puerta, pero él la tenía firmemente agarrada de la mano. Ella miró hacia atrás y vio que la mujer vestida de negro la observaba. La mirada en su rostro era de aflicción. En el cuarto que había escaleras arriba, todo era grande. La cómoda alta de caoba, la chimenea de ladrillos colorados, el escritorio de teca, la cama de hierro. En una esquina había un lavabo de mármol blanco, junto a un toallero de metal pulido, tan fino que realmente parecía de oro. Todas las lámparas tenían abalorios de piedras y las cortinas eran de color rojo vivo. Estaban cerradas para que nadie pudiera ver hacia el interior ni hacia afuera. Siéntate allí y descansa, niña, dijo Ramón, palmeándole la espalda y señalando un sillón de orejas. Era exactamente igual al que tenía mamá en la casa de campo. De pronto, el corazón de Sara comenzó a acelerarse. ¿Podría ser el mismo? ¿Y si su padre se había arrepentido? ¿Y si todo este tiempo había estado buscándola, se había descubierto dónde estaban y lo que había ocurrido? ¿Y si se había arrepentido de todas las cosas terribles que había dicho y la quería después de todo? Su corazón latía cada vez más rápido hasta que la colmaron la esperanza y los sueños nacidos de la desesperación y el temor. Ramón se dirigió a una mesa cerca de la ventana. «Mira esto». Hizo correr sus dedos cariñosamente sobre una colección de botellas de cristal. Le quitó el tapón a una y olió el líquido ámbar que había dentro. ¡Ay, mi! Con un suspiro la llevó hasta sus labios y la vertió, bebiéndose la mitad del contenido. Se limpió la boca con el dorso de la manga. Es lo más cerca que estaba el paraíso. Le quitó el tapón a otra botella y vertió un poco dentro de la que había bebido. Las levantó para comprobar si estaban iguales. Luego las bajó cuidadosamente y colocó los tapones en su lugar. Ramón abrió el armario y lo revisó, guardándose algo en el bolsillo. Después se dirigió al escritorio y también lo revisó y se guardó algunas cosas más. Sara escuchó una risa apenas audible. Los ojos se le cerraban y recostó su cabeza sobre una de las orejas del sillón. ¿Disfrutando de mi brandy? Dijo una voz profunda y grave. Sorprendida, Sara miró hacia arriba. Miró con el corazón encogido. No era su padre, en lo más mínimo. Era un señor desconocido, alto y moreno. Los ojos le brillaban y Sara pensó que nunca había visto un rostro tan frío ni tan guapo. Estaba vestido de negro y llevaba un sombrero elegante. Ramón colocó el tapón en la licorera de cristal y la puso nuevamente en la bandeja de plata. «No he probado algo tan exquisito en mucho tiempo», dijo. Sara se dio cuenta de cómo se le empalidecía el rostro mientras el hombre lo miraba con esos ojos extraños. Ramón se aclaró la garganta y se movió del lugar. Parecía nervioso. El hombre se quitó el sombrero y lo apoyó sobre el escritorio. Luego se quitó los guantes y los metió dentro del sombrero. Sara estaba tan fascinada por el hombre que al principio no se dio cuenta del otro que estaba detrás de él. Parpadeó sorprendida. Era el mismo hombre que había venido a los muelles y la había inspeccionado. Volvió a apretarse contra el sillón. El segundo hombre estaba observando a Ramón y sus ojos le recordaron las ratas que había en el callejón detrás de la choza. Miró al caballero distinguido y lo encontró observándola con una sonrisa leve. Por alguna razón, esa sonrisa no logró que se sintiera mejor. La hizo estremecer. ¿Por qué estaba mirándola de esa forma, como si estuviera hambriento y ella fuera algo que él quisiera comerse? Sara se escapó del sillón y corrió hacia la puerta. Giró y tironeó de la manija, tratando de huir, pero la puerta no se abrió. Escuchó que Ramón se ahogaba, dando patadas y peleando mientras hacía esfuerzos por liberarse. Sara golpeó con sus puños la puerta de madera y gritó. Una mano dura le tapó la boca y la tironeó para alejarla de la puerta. Ella dio algunos puntapiés y golpes intentando luchar, pero no logró nada. El cuerpo del hombre era una roca. Él le aferró los brazos y se los apretó fuertemente con una mano, causándole dolor, mientras que con la otra le mantenía la boca tapada. Ramón estaba quieto. «Llévatelo», dijo el hombre que la sujetaba, y por un instante pudo ver a Ramón en el suelo, con la cuerda negra todavía alrededor del cuello y el rostro grotescamente distorsionado. El hombre que había ido a la choza soltó la cuerda y volvió a guardársela en el bolsillo. Levantó a Ramón y se lo cargó al hombro. Pensarán que estaba borracho. Antes de arrojarlo al río, revísale los bolsillos y recupera todo lo que me haya robado, dijo la voz fría. Sí, señor. Sara escuchó que la puerta se abría y se cerraba. Cuando el hombre la soltó, ella corrió al rincón más alejado de la habitación y se encogió, llena de miedo. Él permaneció de pie en medio del cuarto, mirándola durante un largo tiempo. Luego fue hasta el lavabo de mármol y vertió agua dentro de la palangana de porcelana. Mojó un trapo blanco y caminó hacia la niña. Ella se encogió todo lo que pudo. Él se agachó y tomó el mentón de la pequeña. «Eres demasiado bonita para maquillarte», le dijo, y comenzó a limpiarle la cara. Ella se estremeció por su contacto. Miró el lugar en el que Ramón había caído. El hombre volvió a enderezarle el mentón. «No creo que ese patán borracho haya sido tu padre. No te pareces a él en nada y en tus ojos hay inteligencia». Terminó de lavarle el rubor de las mejillas y de la boca y tironeó de sus ropas. Mírame, pequeña. Cuando Sara obedeció, el corazón le latió con tal fuerza que todo su cuerpo tembló de terror. El hombre mantuvo con firmeza el rostro de la niña para que no pudiera apartar la mirada. Mientras que hagas exactamente lo que yo te diga, vamos a llevarnos bien. Le sonrió ligeramente y le acarició las mejillas, con un brillo extraño en los ojos. ¿Cómo te llamas? Ella no podía contestar. Él le tocaba el cabello, el cuello, el brazo. No importa, creo que voy a llamarte Ángela. Estirándose, la tomó de la mano. Ahora ven, Ángela, tengo cosas para enseñarte. La levantó y la sentó sobre la cama grande. Tú puedes llamarme Duque, cuando recuperes la lengua. Se quitó el abrigo de seda. Lo harás y pronto. Volvió a sonreír y se quitó la corbata, desabrochándose lentamente la camisa. Y por la mañana, Sara supo que Claudia le había dicho la pura verdad de todas las cosas.